pero luego saldrá el sol. Ignacio Aguilar opera esta tarde, como siempre, atajando los penales sentado en una silla. Carlos Almenara te saluda, estamos hasta las 5, sacudiéndote la modorra de la siesta mendocina, por esta, la radio del pueblo, la radio que te cuenta lo que otras radios no te cuentan, lo que la televisión no te cuenta, lo que los diarios papel no te cuentan, ni los diarios electrónicos tampoco. Como todos los viernes, arrancamos con un editorial, el vino, ¿qué te parece? Salud. Es el vino salud. Para los mendocinos el vino salud, pero para Macri no. El vino es una bebida no saludable. Y entonces le pone un impuesto interno del 10%. Bueno, por supuesto que eso es un gran golpe a la economía mendocina, pero, en fin, hay que analizar varias cosas. En primer lugar, lo que corresponde decir acá, digamos, nosotros no vamos a alargar la carcajada que sería consecuente a que tantos bodegueros hayan apoyado a Macri y ahora se coman este garrón. No, no viene de carcajada la reflexión, sino que viene por el lado de que efectivamente el modelo de Macri es un modelo que se asienta en la pampa húmeda y en el sector financiero. Es lo que venimos diciendo en este programa desde que arrancamos. Bueno, por supuesto, las economías regionales son para Macri despreciables y para este modelo despreciables. Entonces el problema no es un impuesto, el problema es el modelo. El modelo no contempla las economías regionales. Y sería bueno que en algún momento el sector bodeguero, el sector vitivinícola, se dé cuenta de esto, se dé cuenta que ellos no van en ese tren, que ni siquiera son furgón de cola, no están en el tren. Pero no es una exclusividad del sector bodeguero, no es una exclusividad del sector vitivinícola. Al sector azucarero le pasa lo mismo. Tierra del Fuego es una provincia incendiada, tierra de incendio, es decir, no es viable Tierra del Fuego con la concepción y las medidas económicas que propone el gobierno. Hay quien dice que es tan perverso el gobierno nacional que en realidad plantea estas medidas para extorsionar a los políticos de las provincias que se ven afectadas a fin de que voten temas como la reforma laboral o temas como la reforma impositiva. Fíjate en cada uno de los casos. Reforma laboral, ¿de qué se trata? Son todos medidas o todas medidas que implican pérdida de derechos de los trabajadores. ¿Eso genera más trabajo? De ninguna manera. Más trabajo genera que los fabricantes vendan, que los comerciantes vendan, que haya demanda, eso genera más trabajo. Que bajen los salarios, que los patrones puedan rigorear más a los trabajadores, eso no genera más trabajo. Lo que genera, en el mejor de los casos, es más ganancia para el empresario, pero no más trabajo. Y, por supuesto, para los que padecemos el látigo en la espalda, genera peor vida, claramente. No genera más trabajo. La reforma impositiva. Fíjate vos que después de 2 años de no cumplirlo, Macri bajó ganancias. Ay, pero le bajó a las empresas, no bajó a los trabajadores. Otra vez, che. Qué cosa. Siempre para el mismo lado. Pero no es una casualidad. Es el modelo. ¿Qué vas a hablar? ¿Del impuesto al vino? No. Todos los impuestos vienen para nosotros y a las empresas, ¿qué hacen? Le bajan los impuestos. A los ricos, ¿qué hacen? Le bajan los impuestos. Es alevoso. Se te está riendo en la cara. Bajan de precio los autos. Los de alta gama. Los medianos aumentan de precio. Se te muere de risa. Es todo contra vos. Van a aumentar la edad jubilatoria. Es todo contra vos. Es todo contra nosotros. Con suerte, con toda la furia, 1 millón de argentinos está dentro del modelo de Macri. Calculando en exceso. como para que no quede ninguno de los beneficiados sin ser contado. Fíjate si vos estás en ese millón. Y si no, ¿sabés cómo se llama eso? ¿Sabés cómo se llama apoyar el modelo que beneficia al otro y que te perjudica a vos? Y sin embargo apoyarlo, ¿sabés cómo se llama? Eso es una categoría, un concepto que tiene un nombre conocido en las ciencias sociales. Se llama alienación. Alienación. Cuando vos, contento, apoyás tu propia destrucción, tu propio daño, tu propio mal. Quédate escuchando La Mosquitera, que esta es una de las pocas voces que existe hoy. Vamos a hablar sobre la censura en Argentina, cada día más agudizada, pero por lo menos podemos reírnos de las barbaridades que se ven en algunos medios. Pero quédate en esta sintonía, porque acá vas a escuchar lo que en otros medios no te cuentan, lo que en los medios hegemónicos te ocultan, y sobre lo que te engañan. Cosas que a lo mejor ya conoces, pero con una luz que seguramente no es la que te habían mostrado, la que te habían presentado. Ya seguimos, y además con incorporaciones a la mesa. Desenredate, mejor salirse que terminar. 88.1 de tu dial. Estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Entra a la cancha de temprano para imposibles Ignacio Cebrián. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes, Tocayo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien. Acá ¿todo estamos. Bien? ¿Con tatuajes nuevos? Bueno, ya tenemos que hablar sobre eso. Hablábamos en el intermedio de que tenemos una nueva foto con casco. No, esta vuelta sin casco. ¡Sin casco! Esta vuelta sin casco. No le pudieron poner el casco. ¿Qué pasó? No sé, parece que no pudieron, che. Pero bueno, esa se ve que era la idea, ¿no? Lo detuvieron a Amado Vudú, finalmente. Finalmente se dio lo que tanto estaban esperando algunos. Y lo llevaron hoy a Comodoro Py, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Ese distrito tan... Ese distrito. Y adivinen quién es el juez de la causa. No sé, pero si me decís el nombre seguro que... Ariel. ¿L-I? Ajá. Ajá. Es el hijo que siempre está, digamos, está en todas las causas donde está, en las causas que hay que impulsar, y está ahí también en las causas que hay que frenar, porque claro, las causas que ha frenado también son muchas, todas son las causas que tienen que ver con el macrismo, con Papel Prensa, todas esas causas están frenadas, buscan a alguien que elige. Claro, sí, tiene como un sexto sentido. Uh-huh. para elegir las causas. Así que bueno, ahí lo llevaban a Comodoro Py, a Amado Vudú. Ha sido el tema de toda la mañana y ha sido el tema de todas las redes sociales y ha sido, digamos, y Cadena Nacional del casquete. Claro, Amado Vudú. Además es muy trending topic esto de tener presos sin sentencia. Claro, exactamente. Bueno, está como de moda eso. Uh-huh. Está como de moda dejar a la gente presa violando el principio de inocencia. Ahora escuchaba al abogado denunciante en esta causa decir que a raíz de la sentencia de con debido, de la resolución que se tomó con debido, se han incrementado los riesgos procesales, los que se consideran riesgos procesales para dar la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva se da solamente en dos casos. O sea, cuando la persona puede eludir la justicia o cuando puede entorpecer el accionar de la justicia. Esos son exclusivamente los dos casos en los que se puede dar. Uh-huh. Bueno. O sea que con debido hicieron jurisprudencia. Exactamente. Sentaron jurisprudencia. Exactamente. O sea, la jurisprudencia vendría a ser lo siguiente: te metemos en cana y después vemos. Claro. Es decir, no tenemos nada. Todavía no podemos decir que sos culpable, ni que sos inocente, ni no podemos decir nada. Pero te metemos en cana. Y además, no lo podemos decir nosotros, pero lo dicen todos los medios. Es decir, parece más importante el juicio mediático que el juicio constitucional, digamos, que el juicio legal. Exactamente. Mientras haya un juicio mediático que avale el emprisionamiento de las personas, ¿para qué importa el otro? Y lo que pasa es que nosotros lo hemos dicho acá. En Argentina gobierna un complot donde no rige la Constitución, no rige el Estado de Derecho. Hay un complot que se ha quedado con la Argentina. Macri, los medios de comunicación, algunos jueces federales, y eso, manejan la Argentina. Y por supuesto el poder económico, sin apego a ninguna norma, a ninguna ley. Ahora, siempre hago una apuesta a tratar de entender qué es lo que ya conocemos en la historia y cuál es la novedad de este momento. ¿Ha conocido la Argentina persecución política? Claro que ha conocido. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que estos tipos ganan votos metiendo presos a sus opositores. Esa es la novedad de este tiempo. Entonces yo le digo a la gente, Mentira, Macri no persigue la corrupción, Macri es la corrupción absoluta, de cabo a rabo, desde los 70, en que Franco Macri empezó a currar con la obra pública. No hay negocio donde Macri haya actuado decentemente. No hay un negocio donde haya actuado decentemente. Es alevoso. El que vos quieras, en todos, se ha comportado como un ladrón y lo sigue haciendo. El que vos tomes, ni hablar que todavía no sabemos qué pasó con el correo. 70 mil millones de pesos le curró a vos, del otro lado del micrófono, a cada uno de nosotros. Entonces, pero no es lo que él haga, digamos. Es que han logrado calar en una parte de la población diciéndole que a estos corruptos hay que encanarlos, y si no hay pruebas no importa, lo importante es que estén presos. Es mentira, es parte del complot para engañarte y saquear el país. Pero no me quiero alejar de dos cuestiones. Lijo, una vergüenza de juez. Una vergüenza, Ariel Lijo se llama. Una vergüenza, el juez. Ese tipo, ¿sabés lo que hizo Ariel Lijo? Héctor Mañeto es el dueño de Clarín. Alguna vez vamos a desarrollar más a fondo cómo se quedó con Clarín. Bueno, pero antes de hacer oficial que se quedaba con Clarín, se quedó con Papel Prensa. ¿Cómo se quedó con Papel Prensa? En una mesa de torturas. ¿Qué es esto de una mesa de tortura? Bueno, Papel Prensa era de la familia Greiber. Ustedes se acuerdan. Papel Prensa es la única fábrica de papel para diarios de la Argentina. Era propiedad de la familia Greiber. En el año 76, David Greiber, que era el referente, el líder de la familia Greiber, el empresario David Greiber, muere en un sospechoso accidente de aviación en México. Queda Lidia Papaleo, que era su mujer, y la familia de David Greiber. Bueno, Lidia Papaleo la torturan en una mesa de tortura para que firme la transferencia de acciones. En una mesa de tortura le aplican tortura, le aplican la picana y le dicen, mirá, firmá la transferencia de acciones. ¿Y a quién le tenía que firmar la transferencia de acciones? A Clarín y La Nación. Pero te corrijo. A Clarín y La Nación. Te corrijo una cosa. Previamente a eso había sido objeto, después de la sospechosa muerte de su marido, de constantes intimidaciones, de permanentes amenazas contra ella y contra su hija, que terminaron con ese secuestro. Parte de las intimidaciones, ¿cómo eran? En primera plana de Clarín. Entonces decía, el empresario terrorista David Greiber, y en fin, y le castigaban a la familia Greiber. Y ahí venía el apriete y la tortura, entregar las acciones. ¿Quién la torturaba? ¿Quién era el jefe de la patota que torturaba a Lidia Papaleo? Un tal Gallino. ¿Con quién se reunía ese tal Gallino dos días antes de cada sesión de tortura? Puedo adivinarlo. A ver. ¿Mañeto? Con Héctor Mañeto. Dos días antes de cada sesión de tortura se reunía con Héctor Mañeto, el dueño del grupo Clarín. Bien, Héctor Lijo ni siquiera lo citó a declarar en esa causa a Héctor Mañeto. Lo limpió de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque gobierna Clarín, y para Clarín no hay justicia, y para Mañeto no hay justicia. Es decir, la justicia se convierte en un instrumento de persecución política. Pero vos decís, no, bueno, qué sé yo, no será para tanto. No pasa solo en Argentina, está pasando también en Brasil. A Lula, en Brasil hay más justicia que acá, acá hay menos que en Brasil. Pero a Lula lo persiguen con causas armadas también. ¿Quién ha hecho este plan para que los jueces actúen haciendo lo que antes hacían los militares? Y bueno, viene del norte. Es lo que se ha llamado un plan cóndor judicial. ¿Te acordás lo que era el plan cóndor? El plan cóndor era la coordinación de las dictaduras militares en América Latina. la coordinación al servicio de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, ahora hacen lo mismo con los medios y con los jueces. Y por supuesto con los Macri. En fin. Bueno, no pasa exclusivamente acá. Pero la verdad, no. Es injusta la detención de Vudú. Es circo. Hay que decirle al vecino que se deja convencer por la televisión que está equivocado, que así no se construye un país, que no se puede meter presa a la gente para perseguirla políticamente. Y en todo caso, hay que resistir, porque los problemas de fondo son que te van a meter una reforma laboral con la cual te van a dar latigazos, te van a sacar las vacaciones, te van a sacar la indemnización te la vas a pagar vos, te van a hacer trabajar no 8, sino 10, 12 o 16 horas, las que ellos quieran, te van a aumentar la edad jubilatoria, te van a aumentar los impuestos mientras a los ricos les bajan los impuestos. Todo esto están haciendo en este preciso momento. Y entonces, mientras tanto, tenés, vos perdonáme la grosería, pero la tengo que decir, tenés un tipo que vos lo tenés como tu vecino y hace como idiota y aplaude y dice, uy, qué lindo, que agarraron un corrupto. Mentira, tonto, te están metiendo el dedo en la boca, te están sacando la plata del bolsillo mientras vos los apoyás y los aplaudís. No seas salame, el tipo que apoya a Macri juega para los vendepatria. Decíselo, tenés que exigírselo, porque es un traidor a la patria, es un traidor a su vecino, al prójimo. Hay que ponerse firme, porque hay una cuestión de legitimidad, no le podemos dar legitimidad a estos traidores, a estos vendepatria. Y la democracia no es de ellos, no nos la otorgaron ellos. La democracia y las libertades que tenemos las conseguimos peleando contra ellos. Contra ellos. Entonces, bueno, usemos todo lo que tenemos para enfrentar a estos tipos que están llevando al país a la situación más ominosa de la que tengamos memoria. Separemos, Nachito. Me acuerdo de una cosa que contabas con tu papá. Caballero, but I'm lost in el desierto. I've gone 8 straight days despierto. Otherwise I'd be muerto. People run and hide when they see me, as if I was some kind of disease. They don't ask me cómo me llamo, they know. My name is Peligro, I was born a bandido, en una cuna de barro, was abandonado. Por haber caminado, and I've seen all the desfiles of the young pistoleros, all the hypes and modernos who thought they were eterno. When they see me, they start to quiver, because they know they can't deliver. There's somebody they'll never be, they know. Peligro, so go ahead and make my day. Shoot me down de una abuela Bueno, volvemos en esta tarde y queríamos hacerle un justo y querido homenaje a Pablo Cedrón, un grandísimo actor argentino que además fue guionista. Y bueno, hay un tipo que de una familia que recién estábamos comentando, cada uno de los exponentes de esa familia, talentosísimo y comprometido. Así es que la verdad una pérdida importante para la cultura nacional. Y tenemos... ¿Estás hablando de María Marta Serralima? No, estaba hablando de Pablo Cedrón. Se fue a su manera, dicen por ahí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo sería a su manera? A su manera, yo te cuento. Su último deseo fue que tiren las cenizas en el Caribe. No, la verdad que no quería hacer un chiste con esto. No fue un chiste, es literal, es verdad. Sí. Pero como veníamos como en otro... A su manera. A su manera. Bueno, y decíamos que tenemos una anécdota que contó Pablo Cedrón, que por ahí se estuvo difundiendo un poco en las redes, pero la queremos compartir con ustedes porque nos parece muy, muy interesante. ¿Te vas a asustar? Me acuerdo de una cosa que contabas con tu papá, no sé si era en Bolivia, que había un arqueólogo que buscaba cosas y... No, mi papá lo hizo. ¿Cómo? Pero no, creo que no era Bolivia, creo que era el norte, algún lugar del norte de acá, una provincia. Mi padre estuvo viviendo en alguna provincia, creo yo. Sí. Y había un arqueólogo alemán. ¿Esa? Sí. Pero no sé si a ustedes les va a gustar. Mi padre le tenía bronca al arqueólogo. El arqueólogo estaba excavando hacía mucho tiempo en busca de unas cosas de una cultura perdida, pre-incaica o post-incaica o para nada incaica, pero una cultura. Y de ahí siempre creaba punto suspensivo y se hacía el canchero en un bar que había en ese pueblo, diciendo, ya van a ver, van a ver. Y yo estoy por sacar algo que fue, vuelve loco, todos pelotudos de estos que no van a saber qué van a hacer. Yo, el boludo de la Alemania. Ningún argentino se va para nada. Yo tengo que venir a descubrirlo a ustedes, decía, ¿no? Sí. Y mi viejo le daba bronca eso. Claro. Entonces se fue una noche al campamento de los arqueólogos, no había nadie. Y mi padre además era ceramista, había hecho una vasija imitando una cultura. No. Y la enterró en un lugar. Entonces el alemán la fue encontrando, pero como para no se rompa tardó una semana. Iban poniendo trapo con productos especiales. Y en el bar decía, ya estoy cerca de dejarlos a ustedes como pelotudos y todo. Ya van a ver, el boludo de Hans, que ustedes se vayan, van a ver. Todos, vea, cagada a palo todos. Y cuando la terminó de sacar, mi viejo le había puesto, el que encuentre esta vasija que me agarre bien la... Excelente lo de... Él me mandó a decir. Sí, perfecto. Quiero decirles... Mira, no. Tenemos mucha gente así. ¿Qué querés que diga? Estás escuchando La Mosquitera. Que viva la telefonía, todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Pablo Cedrón y la cultura, entonces, en un risueño recuerdo. No puedo dejar pasar un saludo que tengo que darle a Jeremías López Picón. La versión kids de los oyentes de La Mosquitera. Yo creo, Nacho, que tenemos que hacer La Mosquitera Kids, La Mosquitera Infantil. Jeremías, gracias por escucharnos. Decinos si nos escuchás. ¿A dónde nos decís si nos escuchás? Al 261-306-8060. 261-306-8060. Ahí nos mandás un WhatsApp. ¿Manejás el WhatsApp, Jeremías? 261-306-8060. Y si no, Facebook. facebook.com/tempranoparaimposibles. A nuestros oyentes, al resto de nuestros oyentes que no son Jeremías, también los invitamos a mandarnos mensajes por esas vías. Jeremías, que es un niño, va... Jeremías, no sé cuántos años tiene, nos puede decir cuando nos mande el WhatsApp, pero seguramente se va a formar escuchando a la mosquitera, sabiendo que no somos monos, porque vos sabés que, Jeremías, saben nuestros oyentes, una de las personas que gobierna la Argentina, que es un ecuatoriano que se llama Jaime Durán Barba, dice: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales, que se movilizan emocionalmente. Entonces, Durán Barba, que es el asesor estrella de Macri, el que le escribe los discursos, el que le dice lo que tiene que decir, dice que vos y yo, Jeremías, somos monos. Pero nosotros le vamos a decir a Durán Barba y le vamos a decir a Macri que no somos monos. Se lo dijimos el viernes pasado, pero se lo repetimos hoy también. Se lo decimos con Rancière. Le contestamos con un francés, un filósofo político, que se llama Jacques Rancière. ¿Te parece, Jeremías? Dale, yo sé que sí te parece. Entonces yo te voy a leer, Jeremías, ¿qué dice Rancière? Dice: desde el momento en que la pertenencia a la vida simple mostraba su incapacidad para el ejercicio de los asuntos comunes, se creaban sujetos políticos. Para contradecir esa incapacidad, para demostrar que los simples seres vivos eran más que simples seres vivos, que eran hombres o ciudadanos, que tenían una boca para hablar, puesto que hablaban, y una razón para hablar sobre los asuntos comunes, puesto que eran capaces de inventarlos, cuando la barrera que separaba a los incluidos y los excluidos se mostraba, se dejaba destruir, aunque fuera dejándose incluir en subjetivaciones políticas que la exhibían. Me interesa entonces decirte, Jeremías, que recuerde, Jeremías, que no somos simples seres vivos, no somos monos, no somos simios, somos hombres, somos mujeres, somos ciudadanos, tenemos una boca para hablar, hablamos, tenemos una razón, pensamos, no nos mueven solamente las emociones, no nos gobierna un mono que hace gesticulaciones arriba de un escenario, pensamos, nos damos cuenta lo que pasa, intentamos darnos cuenta lo que pasa, sabemos cuándo defender nuestros intereses y cuándo nos imponen una realidad que es injusta, que es cruel, cuando nos saquean, cuando nos someten. Así que, Jeremías, tenemos futuro con vos. Nacho, bueno, el viernes pasado trabajamos con esto. Siempre es bueno recordarlo, porque esto es el desafío civilizatorio que tenemos. Luchar reclamando que no somos monos, que tenemos posibilidad de participar en la discusión de los asuntos públicos. Y esto tiene que ver con el casquito, tiene que ver con los bolsos de López, tiene que ver con la realidad ominosa que estamos viviendo. Porque es una realidad que primero está escrita en un guión tipo televisivo, y después se materializa. Esa realidad, eso que se materializa, es lo que prueba que vivimos bajo el mando de un complot del que participan los medios, Clarín principalmente, pero otros también, del que participa Macri, del que participa la CIDE y del que participan varios jueces y fiscales. Fíjate, lo de López, los bolsos de López, primero se escribió en un guión y después aparecieron los bolsos de López. Lo del casquito, primero se escribió en un guión y después aparecen los tipos con casquito. Porque lo que hace este complot que maneja la Argentina es engañar giles, y con eso se está robando el país. Claro, hay que tener Clarín para eso.

Nuestro compañero acá, Carlos. Es famoso. Es famoso, es famoso. Salió en MDZ una nota a me raíz de los tweets. Las cosas hermosas que habrán que puesto. Carlos publicó. No, yo no quiero leer, no quiero llegar a la parte del foro. La parte del foro de MDZ es siempre dura y difícil. Así que el Carlitos escribió. No es una sola, son dos medidas contra Vudú. Una, meterlo preso. Dos, volver con el choreo de las AFJP que él estatizó. Buen viernes. La otra es, la televisión es parte del dispositivo de terrorismo de Estado que gobierna Argentina. Engaño sistemático. Vudú. Buen viernes. Después, ¿sabés cómo se llama lo que están haciendo? Terrorismo de Estado. Macri basura, vos sos la dictadura. Buen viernes de dignidad y lucha. Así que bueno, así lo... Sí, Nacho. Que si te insultan en MZ está muy bien. ¿Qué? Pero te felicito. Sabés, muy bien, un gran logro. Está bueno contar lo siguiente. Yo creo que los medios de comunicación social tienen precisamente una función social que es irreemplazable. Y que los que tienen derecho a la expresión no son los dueños del medio, sino la gente, el pueblo. Y que hay que cambiar ese paradigma. Y que además son irreemplazables, porque yo puedo decir las barbaridades más grandes que he dicho frente a este micrófono de la familia Terranova, que son unos mafiosos, que extorsionan a los funcionarios, que se quedan con la publicidad en la vía pública, que tienen una radio ilegal. Puedo decir un montón de barbaridades que reciben pauta de Macri. Pero yo quiero publicar en ese medio, porque no me interesa Terranova, me interesa la gente, me interesa participar del debate público. Bueno, le he mandado 50 notas que ninguna publican, todas censuran, y me agarran la cuenta de Twitter para mirar morbosamente, para caricaturizar el debate, para mentir, para manipular. Esos son. No hay macrista decente. No hay macrista decente. Porque desde luego, dejemos claro que MDZ es de Terranova y Terranova fue candidato del PRO. Y no solo fue candidato del PRO, sino que es uno de los diarios más beneficiados con pauta oficial. Pero no pauta, porque ese es el blanco. Falta bueno, el negro. Obviamente. Tienen la cartelería de la ciudad de Buenos Aires desde que Macri era jefe de gobierno. Pero... ese es el blanco. Y se van a quedar con C5N estos atorrantes. Se van a quedar, pero si así estamos en el país. Pero hay que levantar la censura de este país. La censura la levantamos bancando la parada. Déjame entrar a ese lugar donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar. Thank you.

veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Segunda hora de Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Saludamos a María Lourdes. Jeremías, María Lourdes es la mamá de Jeremías y nos dice que tiene 5 años. Gracias María Lourdes por estar del otro lado. Gracias a Jeremías también, nuestra esperanza. Un comentario sobre una presa política que tenemos en Argentina que se llama Milagro Sala. Milagro Sala es una líder social, una referente social. Es la líder de la organización Tupac Amaru. Está presa en Jujuy. Es una presa política. Está también con estos jueces que no se apegan a justicia. Está detenida. Hay un libro sobre Milagro que lo recomendamos fuertemente. La libertad no es un milagro, de Horacio Verbisky. Entre las cosas que cuenta Verbisky sobre la obra y la detención ilegal, anticonstitucional de Milagro, está la cómo quebraron a Mabel Balconte, que era una compañera de Milagro, una compañera legisladora, era legisladora, la subieron a un auto, la secuestraron y le dijeron: vos declarás contra Milagro. Secuestrada en un auto, secuestrada. La gente del gobernador Gerardo Morales le dijo: vos denunciás a Milagro o vas presa. Y además le dijeron: mirá, vas a ir presa vos y van a ir presos tus hijos. Y le dieron todos los detalles de la vida de los hijos. La quebraron a Mabel Balconte y es uno de los testimonios que agarraron para falsos testimonios, ¿no? Para meter la presa a Milagro. Mabel Balconte, unos días después de eso, intentó suicidarse. Porque, bueno, una mujer quebrada, precisamente. Bueno, con ese tipo de gente nos estamos moviendo gobernando la Argentina. Recomendamos el libro de Verbisky, y te hacemos acordar que Milagro hacía casas para la gente que las necesitaba con cooperativas de los mismos que eran los dueños de las casas. Esas casas, ¿sabes cuánto costaban? Costaban menos de la mitad de lo que cuestan las casas sociales que hacen empresas como las de Macri. Bueno, eso tiene que ver con parte de la disputa. Porque además, ni siquiera ponen plata de su bolsillo para el proyecto terrorista de Estado que están gestionando. Además, en cada punto hacen negocio. Es decir, se quedan con la construcción de las viviendas sociales, que cada vez son menos y cada vez van a ser menos. Y la verdad que ese es un método, el de las cooperativas, que hay que reconstruir, hay que conocer. Todo lo que construyeron las cooperativas de la Túpac Amaru eran viviendas sociales que se construyeron. Lo que no se construyó es porque el gobierno le cerró el grifo cuando empezó la persecución política. Eso es lo que faltó construir. Y que cuestan la mitad de lo que cuestan las viviendas que hacen empresas como IEXA, que era del grupo Macri, o como todas las constructoras que ahora tiene bajo el nombre de Testaferro. Por ejemplo, de un tal Mindlin, que es el nuevo testaferro que tiene para diversas compañías. Todavía no sabemos cuál es el patrimonio de Macri, porque sabemos que está falseado. Resulta que tiene un hermano pobre, el que es socio en todos los negocios. Lo único que hace ese hermano pobre es ser socio minoritario de Mauricio en todos los negocios, Gianfranco Macri. Pero Gianfranco Macri blanqueó, en el blanqueo que ilegalmente le habilitó su hermano Mauricio, 622 millones de pesos. No es que Gianfranco tiene 622 millones de pesos como patrimonio. Es lo que blanqueó. Solamente eso es lo que blanqueó. Es decir, que tenía esa parte sucia. Debe seguir teniendo otra parte sucia, pero eso lo blanqueó. 622 millones. Y resulta que Mauricio, que es un socio más protagónico y que tiene mayor participación en todas las sociedades que Gianfranco, declara que tiene 120 millones de pesos como todo patrimonio. En una de esas le va peor. Es decir, todavía no sabemos cuáles son las offshore que tiene en Panamá Macri, porque nunca las declaró. Tuvieron que salir por los Panama Papers. Y cuando salieron por los Panama Papers, mintió. Y no solo que mintió, sino que encontró un juez que dijera, no, sí, Mauricio tiene razón. Y lo eximió. Las que salieron, vos te acordás, eran Fleck Trading y Cajemulla. Pero tiene 50 offshore más, pero no las declara, ¿viste? Y la mataron a la periodista que investigó los Panama Papers, ¿no? Ah, mirá vos. La mataron en Malta. En Malta. Vos sabés que cerca de Malta está Calabria. Sí. Calabria. No me diga que Macri es Calabre. La Calabria. Calabria te suena, en Italia. La Camorra, ¿no? Me suena. No es la Camorra. No, para nada. En Calabria está la 'Ndrangheta. La mafia calabresa. La mafia calabresa se llama 'Ndrangheta, empieza con N. 'Ndrangheta. ¿Cuál es el apellido de los capomafia de la 'Ndrangheta? No conozco. No me diga. ¿No te lo digo? Decilo. Macri. No. Qué coincidencia. meses de que se vio con vida por última vez a Santiago Maldonado. Hubo una marcha en Plaza de Mayo y hubo una marcha también en Mendoza, Virtudes. Hubo una marcha ayer en Mendoza, sí. No fue tan multitudinaria como esperábamos, pero bueno, fue una marcha numerosa dentro de lo que cabe esperar en este momento donde se ha operado tanto sobre la subjetividad para desacreditar tanto a Santiago Maldonado como a su familia y también para seguir operando sobre la culpabilidad de gendarmería, ¿no? O sea, intentando demostrar con los pocos datos que se han publicado sobre la pericia que gendarmería no tendría que ver con la muerte de Santiago Maldonado cuando, digamos, hasta el sentido común más elemental dice que si gendarmería estaba ahí, fue la autora de la represión y en el contexto de esa represión Santiago Maldonado murió, algún grado de responsabilidad le cabe, digamos. O sea, eso es como una verdad de perogrullo, ¿no? Pero bueno, pero eso está siendo permanentemente cuestionado y eso hace también que lo que por ahí en algún momento alguna gente apoyó en forma sincera y digamos, multitudinariamente, acá en Mendoza no ha sido tanto. En Buenos Aires sigue siendo una marcha multitudinaria, enorme, llevada adelante con todos los organismos de derechos humanos y con todas las organizaciones sociales y políticas, y en la que, casualmente o no, operan los capuchitas en algún sector marginal para intentar desacreditarla, ¿no? Es decir, hay infiltrados que van a hacer lío. Sí. Tipos de los servicios, ¿no es cierto? Hemos visto algún video, lo podemos buscar, a ver si lo publicamos en el muro de Facebook, de cómo la policía de la provincia de Buenos Aires entrenaba en un destacamento de La Plata reprimir a grupos de encapuchados, o en realidad estaba preparando a los encapuchados para hacer desmanes en ese tipo de marcha. Pero vos fíjate que nunca son los que reprimen los que hacen lío, ¿no? Al contrario, están al lado de la policía y en fin. Le han ratificado además el procesamiento a una parte importante de los que fueron detenidos en la primera marcha. Pero me interesa no, que no nos desviemos para reconstruir en qué punto estamos con la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. Por supuesto que hay una gran cantidad de dudas, de incertidumbres, de cosas, de elementos que todavía sobre los que todavía no tenemos certeza. Por ejemplo, no sabemos cuándo murió Santiago todavía. Clarín dice que ya sabe cómo murió. La versión que da es que se ahogó en el río el mismo día de la represión de gendarmería, que fue el 1 de agosto. Esa es la versión que da Clarín a esta altura de los tiempos, porque ya había dado otras versiones. Había dado la versión de que estaba en Mendoza, ¿te acordás? Fernando Hidalgo lo decía, de Canal 9, ¿no es cierto? Fernando Hidalgo decía que Santiago Maldonado estaba en San Rafael, que estaba en Godoy Cruz. Decían que en Entre Ríos había un pueblo donde eran todos iguales a Santiago Maldonado, que lo habían visto a Santiago Maldonado en Entre Ríos. Después dijeron que estaba en Chile. Hubo un señor que dijo, yo le levanté a Santiago Maldonado haciendo dedo en Esquel y lo llevé, y era Santiago Maldonado, dijo. Y lo llevé el 22 de agosto, te recordamos, Santiago desapareció el 1 de agosto. Y este señor dijo, yo lo levanté, estaba haciendo dedo, y lo llevé el 22 de agosto. Pero el juez no cita a declarar a este tipo que dijo que lo llevó el 22 de agosto. ¿Y quién es este tipo que lo llevó el 22 de agosto, supuestamente? Es un ex servicio de inteligencia, un ex agente de la CIDE. Entonces, hay que ver, el juez tendría que preguntarle quién lo mandó a decir que había visto a Santiago Maldonado. Porque eso tiene que ver con el complot que gobierna la Argentina. Eso tiene que ver con el encubrimiento. Cuando estaba el juez anterior, Otranto, había un funcionario, Gonzalo Cané, del Ministerio de Seguridad de Bullrich, que supervisaba cada una de las cosas que hacía el juez Otranto. ¿Qué interés tenían? Todavía no se han hecho las pericias correspondientes al teléfono de Santiago Maldonado. Vos sabés que Santiago Maldonado, como te dijimos, desapareció el 1 de agosto. Un amigo, Ariel García, lo llamó el 2 de agosto. Lo llamó por teléfono, al celular. ¿Y sabés qué? Le atendieron el celular. El 2 de agosto. ¿Y quién corrobora esto? Telefónica corrobora esto. Sí, sí, atendieron el teléfono, dice Telefónica. ¿Quién atendió el teléfono? ¿Sabés qué se puede hacer? Se puede saber dónde estaba ese teléfono cuando lo atendieron. Durante 23 segundos. ¿Dónde estaba? Y se puede saber qué teléfonos estaban alrededor de ese teléfono que contestaron. Pero ¿sabés qué? El juez no lo hace. ¿Sabés qué? La jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, que debería estar jubilada y que no está porque hizo un pacto con Macri, la jueza Elena Highton de Nolasco llamó al juez Geral, que es el que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el día jueves previo a las elecciones. Y le apuró la presentación de los supuestos resultados de la pericia. Así fue que nosotros tuvimos, las elecciones fueron el 22 de octubre. El 22 de octubre fue domingo. El 21 fue sábado. El 20 fue viernes. El día viernes, 20 de octubre, salió el juez Geral a decir que no, el cuerpo de Santiago no presentaba ninguna lesión. Había estado presionado por la jueza Elena Highton de Nolasco el día anterior. Hoy mismo, el periodista o uno de los periodistas que más conoce todo este caso, que se llama Juan Alonso, sale a decir, están llamando y amenazando a los testigos de la comunidad mapuche. Los amenazan de la manera más infame. Los mismos trolls de Marcos Peña, al hermano de Santiago, a Sergio, salieron a perseguirlo y además de amenazarlo y decirle barbaridades, salieron a pedirle a su gente que no le comprara los té que fabrica Sergio Maldonado. Son demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, diría Charly García. Exactamente. Tenemos que saber cómo murió Santiago. Evidentemente, lo que hicieron los medios de comunicación, Fernando Hidalgo, Canal 9 Mendoza, el Grupo Clarín, es un delito que es desviar la investigación de modo consciente. Se llama encubrimiento. Es encubrimiento, ¿no es cierto? El gobierno argentino, por lo menos, cometió encubrimiento. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué? A mí me parece que cometió más que encubrimiento. Claro. Pero en todo caso, nos tienen que decir cuándo murió Santiago, porque no está claro que haya muerto el 1 de agosto. Echaron a Gil Carbó, finalmente, tenemos que hacer una mención sobre eso. ¿Y en qué tiene que ver con el caso de Santiago? Desplazaron a la Procubín, que fue la procuración del cuerpo de fiscalía de la Procuración Nacional, que aportó muchos datos para encontrar a Santiago. Precisamente porque los únicos que han dicho la verdad en este caso desde el momento uno han sido los mapuches. Si vos escuchás a los mapuches desde el momento uno hasta hoy, dicen lo mismo. Los mapuches y la familia de Santiago. Y la Procubín, recordemos, la Procubín es una procuración especial, una oficina especial de la Procuración, que se dedica a investigar los crímenes que tienen que ver con la violencia institucional. como este caso claramente estaba encuadrado en esa, este, en esa materia. Y al otro día de la renuncia de Gilles Carbó, una renuncia que nosotros tenemos todo el derecho a pensar que fue presionada, entre otras cosas porque fue La Nación la que publicó el teléfono de la hija de Gilles Carbó. No, fue Clarín. Fue Clarín el que publicó el teléfono de la hija de Gilles Carbó, que fue amenazada en reiteradas oportunidades gracias a esa publicación. Aclaramos, ¿cómo fue el caso de esto que está relatando Virtudes? El periodista, fíjate qué cosa rara, el periodista de Clarín publica en una nota el teléfono celular de la hija de Gilles Carbó. ¿A cuento de qué? La verdad, y con eso le empezaron a llegar decenas de amenazas de muerte, de amenazas de todo tipo. Bueno, así trabaja esta mafia que gobierna la Argentina hoy. ¿Separamos? Separamos. Cassandra, princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Me contaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. Mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, bien, bien, la pude ver. No soy yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que en el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Bueno, volvemos otra vez al estudio. Queríamos agradecerle el saludo a Valeria Rivas, que nos mandó un saludito diciendo: vamos temprano todavía, habrás unido para enfrentar esta tormenta. Y para enfrentar esta tormenta tenemos que recordar a Daniel Biglietti, que se nos fue esta semana, un maestro de la música, un poeta maravilloso, y queríamos recordarlo en el día de hoy. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor, no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Sencilla, o se sube a la calle o se baja la silla, o se ama para siempre o ya se pierde todo, se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende que matar es ansia de vivir. Se levanta y sale a la ventana, y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y decide salir a perseguir el sol. Bien, Nachito, te voy a sorprender con una pregunta. ¿Cómo sale el superclásico? No hablemos de fútbol. Este fin de semana tenemos superclásico River Boca. Y sí, no, iba a ganar River. Es fácil tu pregunta, Carlos. ¿Virtudes? No, yo también quiero que gane River. ¿Nacho? Yo quiero que gane River. Tenemos mayoría gallina acá. Yo les voy a decir la verdad. Va a salir caro, porque ahora el fútbol se paga. Vamos a la agenda cultural que nos manda Celina Peñalosa. En un ratito, parece. Un ratito. Ah, no tenemos todavía la agenda cultural. Ah, bueno, perdón. Bueno, en www.debatemendoza.com.ar podés ver todas las notas de la semana. El 30 de octubre hay una nota de fútbol para pocos. Bueno, ¿cuánto es el negocio que le entregó Macri al grupo Clarín y a los testaferros que trajo Clarín de Estados Unidos para quedarse con el fútbol? Es decir, ¿cuánto le sacó al disfrute de los argentinos para dárselo a un negocio de privados? Que pareciera ser que no se está vendiendo tanto como ellos pensaban. Pero igual, es un negocio que por las patas son más de casi 4.000 millones de pesos anuales. Pero eso en el negocio directo, porque en realidad, ¿para qué quiere Clarín el fútbol? Lo quiere para tener más abonados en el cable. Entonces, vos fíjate, y eso es más difícil de calcular, no se sabe, porque vos decís, bueno, hay un abono extra de 300 pesos, que ya van a aumentar seguramente, pero de 300 pesos para, sobre el abono de cable, 300 pesos más para ver el fútbol. Pero resulta que no es sobre el abono del cable, sino que es sobre el abono premium del cable. Entonces, vos tenés el abono básico y querés decir, yo pago 300 pesos para el fútbol. No. Primero tenés que pagar el premium y después los 300 pesos para el fútbol. Siempre hacen la misma historia. Con eso se quedaron con todos los cables de la Argentina. Pero bueno, hay algo interesante, que es verdad que el negocio al menos no tiene tantos abonados como esperaban inicialmente. Y está bueno remarcar eso porque, en definitiva, el poder de decidir de si ese negocio le funciona o no está en todos nosotros. Así que yo hago una invitación abierta a que nadie se abone al sistema de fútbol para pocos. Juntémonos a verlo en los bares. Bueno, la mosquitera toma las transmisiones también de El Fútbol Va con Vos, de relatores, donde hay los mejores relatores de la Argentina están en el aire de la mosquitera. Así que mirá qué buena opción para escuchar los partidos. Tenemos ya la agenda cultural, ¿verdad, Ignacio? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Vamos a dar paso a la agenda cultural. Hoy, viernes 3 de noviembre, tenemos la muestra Memoria de Andrea Leiva en el Espacio para la Memoria Ex de 2 en Belgrano 179 de Ciudad, a las 20 horas, con la actuación de Camila Millán. La última función de Mujeres que aman demasiado o maman demasiado, es una M entre paréntesis, a las 21:30 en la Nave Cultural. Tenemos también el homenaje a Armando Tejada Gómez en la Nave Universitaria a las 20:30 y Cosas de Minna y de Tango también en el Teatro Las Sillas a las 22 horas, Olegario Andrade 510 de Ciudad. Para el sábado 4 de noviembre tenemos la presentación del libro El Pozo, de Lauri Fernández, en el Living a las 21 horas. Muy recomendable, es un libro hermoso, la verdad. También hay Noche, Juegos, Mesa y Voz acá en la Casita Colectiva a las 21 en Patricias Mendocinas 827, San José de Guaymallén. Final Girl cumple 6 años en Casa de Campo a las 22 en 20 de junio 3581 del Bermejo en Guaymallén, ahí cerquita de ustedes. Y como si esto fuera poco, en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 22 horas. Reservas al 2616-345668. Repito, 2616-345668. Y tenemos la última función de La Mentira en el Teatro Quintanilla a las 22 horas. No se la pierdan, vayan a verla, es la última función de este año. Para el domingo 5 de noviembre, La Peña de Cuarta en el Centro Cultural Israelita en Maipú 230 de Ciudad a las 17 horas. También está La Peña de la Sociedad de Resistencia a las 18 horas en el Centro Cultural La Bonita, Avelino Maure y Lisandro de la Torre. La Feria de la Jornada de Ilustración de Mendoza, Premercado de Ilustración de Mendoza, MIME, a las 22 horas en Julepe Bar, Aristides 443 de Ciudad. Científicos del Palo presenta Justicialista 1 a las 20 horas en el N8, que es Godoy Cruz y Mitre de Ciudad. Y por fin, finalizando el fin de semana, se presentan Las Dorados y Figuración en el Living a las 19:30, una fecha a puro rock para terminar un domingo bien arriba. También quería agregar, no a la flexibilización laboral, no a los recortes en salud, no a los recortes en educación y no a la suba de la edad jubilatoria. Gracias, Celina Peñalosa. Excelente la agenda cultural, como siempre. En este programa nos interesa la ciencia y también la ciencia social. Tenemos el investigador Randall López, Ignacio. Entonces, ya que hoy no tuvimos Nacho Cebrián una columna de ciencia, podemos dedicarnos a la ciencia social. Vamos a escucharlos a Randall. ¿Puedo, sí, ¿te sí. puedo presentar yo hoy una investigación sociológica? Encantado. Dale, lo escuchamos a Randall López. En algunos días Mauricio Macri presentará un proyecto para ampliar la cuenca del Río de la Plata, elevarlo a puerto internacional y así mejorar las inversiones. ¿Le parece que es lo mejor que nos puede pasar como país? Sí, lógico. Macri está... Randall, perdón. Era del kirchnerismo ese proyecto. Ah, ok. Entonces no de Macri. Nos tenemos que oponer. El kirchnerismo presentará un proyecto para ampliar la cuenca del Río de la Plata. ¿Qué le parece este terrible proyecto? No les creo. Mauricio Macri presentará el proyecto para ampliar la cuenca del Río de la Plata, mejorando así las inversiones. ¿Le parece que es correcto? Obvio. Randall, era del kirchnerismo ese proyecto. Ah, estamos en contra entonces. Terrible proyecto kirchnerista de ampliar la cuenca del Río de la Plata. Ah, pues la verdad en eso no tengo conocimiento. Bueno, entonces la otra pregunta la borra. O sea, perfecto. El macrismo presentará un proyecto para ampliar la cuenca del Río de la Plata, elevándolo así a puerto internacional y obviamente una consecuente mejora en las inversiones. ¿Le parece formidable este proyecto? Por supuesto, si va a favorecer las importaciones y las exportaciones. Para. Bienvenido. Es de los CAE ese proyecto. Ah, lo presenta el kirchnerismo. Sí. En algunos días el kirchnerismo presentará un proyecto para elevar el rango del Río de la Plata a cuenca internacional. ¿Qué le parece esta medida? Todo lo que hace el kirchnerismo no le creo nada. Sí, todo lo que hace está bien. Randall, es del kirchnerismo. Cristina Kirchner ha anunciado que va a presentar un proyecto de dudosos fondos para ampliar la cuenca del Río de la Plata y sospechamos que hay un negociado por detrás. ¿Qué haría usted con esta medida? Viniendo de Cristina, nada, cero. Eso fomentaría sideralmente la llegada de inversiones. ¿Le parece una medida muy necesaria? Sí, claro que sí. Randall, es del kirchnerismo ese proyecto. Ah, ok, corta. Lamentablemente el kirchnerismo va a presentar un proyecto muy polémico, muy controversial, en donde no se saben de dónde vienen los fondos y buscan ampliar la cuenca del Río de la Plata. Sospechamos que obviamente existe un negociado por detrás. ¿Qué le parece que debería hacerse con esta medida? No sé, si viene de ellos yo no confiaría. No apoyaría esta medida, ¿verdad? No, la verdad que no. Esta medida estaría a cargo del grupo de inversión japonés Kinitsika. No lo conozco, pero pienso que confío en los japoneses, sinceramente. Pienso que son decentes. No se sabe nada de corrupción en Japón. Además, otro de los oferentes era un capital africano. ¿Le transmite seriedad un capital africano en Argentina? No, para nada. Bueno, Randall López, yo diría que uno de los investigadores sociales más destacados del último año. No tiene que envidiarle a ningún estudio sociológico serio, por así decirlo. Es muy revelador las encuestas que hacen. ¿Y cuáles serían las conclusiones de las investigaciones de Randall López? Y si no la primera es la alienación completa. ¿Y con qué poco, con qué poco puede revertir un discurso a una persona? Lo decíamos el viernes pasado, ¿no? Esta frase tan impresionante de Durán Barba: el electorado está compuesto por simios. Y entonces decíamos, ¿cómo se comunican los simios? Y por cosas gestuales, emocionales, por signos, por elementos guturales. Entonces la razón ya no tiene sentido. Ahora, digamos, ¿qué pasa en una sociedad donde el lenguaje y la argumentación y la razón deja de prevalecer en la comunicación social? Bueno, es algo que es interesante determinar, digamos. Lo que a mí se me ocurre pensar es que el proceso anómico de fagocitación de que esa sociedad se come a sí misma, bueno, es brutal. Y una gran muestra de racismo y xenofobia, ¿eh? Yo tengo mucha confianza en los japoneses, pero apenas le nombraron a los africanos, se espantó la señora. Nada. No, bueno, pero aparte esta cosa... También esta cuestión, están tan acostumbrados a recibir ya la respuesta medio en la pregunta, ¿no? O sea, que el periodista te lleve, ¿no? O sea... O dejarse llevar. El daño que está haciendo la televisión. El daño que te está haciendo la televisión. Que nos está haciendo a todos. Es un daño inconmensurable. Por eso, parémonos, digamos que no. Impugnemos esto porque la verdad que es una cosa... Nos tratan como monos. No te comportes vos como mono. Separemos y ya vamos redondando el programa. Pato. Me cantava levemente, bem, bem. Quando uma marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Lamentamos interrumpir esta música tan bonita que nos pone el Ignacio. No se nos puede pasar recordar al Armando Tejada Gómez. Teníamos música, teníamos un recitado del Armando para pasar. se nos han corrido los tiempos, pero bueno, un prócer de la cultura mendocina, la verdad que lamentamos que nos habernos quedado sin tiempo para tratarlo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, seguramente en La Mosquitera, que es un acervo, es una radio que resguarda la cultura mendocina. Vamos a tener mucho más del Armando, así que no lo tenemos que lamentar. Pero tenemos que ir cerrando el programa, ya redondeando con los temas que nos quedaban. Nacho, hiciste mención recién a un tema que se nos había pasado por alto. Muy interesante la investigación que presenta Berbisky en el programa, en el renovado programa de Navarro, que se puede ver a través de su portal de noticias El Destape, donde mostraban la adquisición del gobierno argentino de un software que le compró al gobierno israelí para controlar, sí, para controlar tu teléfono, todas tus conversaciones, todos tus contactos, todo lo que decís y todo lo que ves. Es decir, que el gobierno argentino tiene un programa, un software de espionaje donde se mete a los teléfonos de toda la gente o de la gente que elija. Así es, por lo que entendí en el informe de Berbisky, la estrategia que utilizan es enviarte un mail de estos mails spam, que si lo abres con tu teléfono y haces clic en el link que te manda el mensaje, se te instala automáticamente este programa, obviamente cifrado, invisible, y tienen acceso a toda tu información. Sí, Troyano se llama. El software se llama Pegasus y ya causó un gran escándalo político en México. Bueno, esos son los modelos que nos está trayendo Macri. La verdad es que una evolución fenomenal, porque la oligarquía decimonónica, la oligarquía argentina del siglo XIX decía: nos vamos a parecer a Inglaterra, nos vamos a parecer a Estados Unidos, nos vamos a parecer a Francia. Estos tipos dicen: nos vamos a parecer a México, nos vamos a parecer a Colombia. Nos vamos a parecer a India. Nos vamos a parecer a India, claro, eso nos traen esos ejemplos, la verdad que es para llorar. Pero bueno, también es para, mientras estamos, podemos contarlo, podemos juntarnos, también es para reconocernos entre nosotros y sacarnos una sonrisa. Bien, ¿qué nos está quedando? ¿Algo más, Virtudes? Podríamos mencionar simplemente, porque la verdad es que, digamos, tenemos poco tiempo para desarrollarlo. Nada. Pero sí mencionar los dichos de Carrió, que siempre está a la vanguardia de la reacción, digamos. Que empezó a pedir la revisión de las condenas a los represores, argumentando que hay represores que están condenados sin pruebas. Desde acá le decimos a Carrió que los represores están condenados con pruebas, si no, no hubiera habido absoluciones, digamos. Esta es la elemental respuesta a esa barbaridad jurídica que ha dicho, que no es la primera vez que la dice, la viene diciendo hace bastante tiempo. Lo que pasa es que en este contexto, además, es muy peligroso, después de muchas de las cosas que hemos ya mencionado en el programa, entre ellas la renuncia de la Procuradora General de la Nación, ¿no? ¿Y revocaron algunas condenas en Jujuy, puede ser? De algunos represores enjuiciados. Entiendo que sí, pero no tengo el detalle. No tengo la información tampoco. La falsedad tan absoluta de esa aseveración de Carrió se contesta diciendo que todos los condenados tuvieron todas las instancias del derecho a la defensa que su gobierno le niega a los opositores políticos. Los genocidas tuvieron todas las instancias del derecho a la defensa. Este gobierno nazi le niega a sus opositores la posibilidad del derecho a la defensa y los condena a través de jueces mafiosos con mecanismos alterados, con mecanismos delictivos, con esta instancia de la prisión preventiva. En fin, Y otro aspecto también, en la misma línea de lo que decís, virtudes, están planteando que el ejército vuelva a ser actuar en la represión interior. Esa es la puerta abierta que posibilitó que la dictadura desapareciera, matara, masacrara 30.000 argentinos, de militantes, luchadores, de un modo que espanta al mundo aún hoy, ¿no? Esa puerta no tenemos que permitirle que la abra. Y que fue además una especie de los acuerdos de la democracia. Uno de los grandes acuerdos de la democracia, de la democracia nacida en el 83, fue que las Fuerzas Armadas no intervenían en seguridad interior. Bueno, es otra defección de Cornejo a la historia de su propio partido, ¿no es cierto? Otra defección más. Bien, tenemos que mencionar a Celina Peñalosa, gracias por la agenda cultural, Celina, al Teque de la Pena, al Agustín Daguerre, al Augusto Tribella. Están con nosotros cada viernes. Ignacio Cebrián. Carlos, virtudes, muy buenas tardes. Nos encontramos el viernes. Nos encontramos en una semana. Virtudes. Hasta el próximo viernes. Nacho Aguilar, impresionante como siempre, muchas gracias. Carlos Almenara te saluda hasta el viernes que viene en Temprano para Imposibles, desde las 3 a las 5 de la tarde. Pero vos, quedate en la mosquitera.